Bueno, ahora sí pasan 8 minutos de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo a Gerardo Bevans de la Dirección Departamental del 26 de Marzo de Canelones. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañero. Bueno, un gusto estar en la audición de mañana de radio. Bueno, la verdad que están trabajando fuerte, ¿no? Estábamos leyendo recién, por ejemplo, esta actividad que tiene que ver con, por ejemplo, una cazuela de mondongo que van a hacer el próximo fin de semana. Sí, así es. Teniendo en cuenta, por lo que venimos difundiendo a través de la radio, los trabajos de propaganda, ¿no? Y a medida que transcurre el tiempo y se van acelerando un poco los acontecimientos y el cambio de los distintos momentos, se van confeccionando con distintas columneras, como en el caso de hace algunas semanas atrás, que se colocaron 15 columneras en las distintas paradas con alusión a rechazo a la reforma y en apoyo al MOND desde la reforma de la Seguridad Social. Y como también los compañeros que están trabajando también en la otra parte de lo que es la franja de la costa, también instalando allí pasacalles, muchos pasacalles, y de este lado también de lo que es Ciudad de la Costa, donde ya hay confeccionados dos pasacalles que se van a estar colocando ya en esta semana, también con alusión a la reforma de la Seguridad Social y bueno, y de las firmas y todo eso. Como sabrán, todo este tipo de movimiento y desarrollo del trabajo propagandístico nos genera el interés de poder obtener los distintos recursos, ¿verdad? Claro. Para poder desarrollar el trabajo. Y bueno, y en ese marco se decidió, para obtener esos recursos y hacernos de finanzas y para seguir a modo de seguir desarrollando lo mismo, realizar una actividad de finanzas para este sábado 5, que yo creo que va a ser un sábado muy positivo, porque ni bien arranca esta propuesta de la venta de la cazuela de mondongo con todos los ingredientes y bueno, y con todo lo que lleva tradicionalmente el mismo, ¿verdad? Ya bien trabajada a nivel de propaganda por parte de los compañeros. Les pasamos a comentar que ya hay más de 30 pedidos hechos. ¿Qué? Y donde nos compromete a seguir acrecentando el trabajo y bueno, y estamos con una alegría bárbara porque bueno, es muy positiva y creo que va a ser una jornada muy linda y por suerte bueno, viene encaminada la cosa, ¿no? Gerardo, y buen día. Por supuesto que cualquiera que va para el lado de la costa comenta que ve la propaganda, ¿no? Toda la cartelería que ustedes tienen instalada. Son muchos kilómetros, además. Desde que arrancás desde el puente de Carrasco para adelante, son muchos kilómetros. Es una ciudad a lo largo. Y hay muchos carteles. Hay pintadas, hay pasacalles, bueno, de todo. Y la pregunta siempre surge, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan plata? Bueno, para eso la Buceca, por ejemplo. Exactamente. Para eso la propuesta del trabajo de los compañeros, de realizar una Buceca, y a modo de obtener esos recursos, como lo acabo de mencionar, para no solo tener lo que se refiere a gastos de plastillera y bueno, y de pinturas y todo lo que se necesita para esa tarea, sino también para algunos traslados también, porque a veces es medio complejo por lo que tú ya mencionaste, que es muy extensa la zona y bueno, ir de un lado para el otro y bueno, está, pero siempre apostando desde el punto de vista organizativo, ¿verdad? Sí. Pero quería un poco detallar en qué consiste y de qué se trata, ¿no? Porque ¿qué costo tienen las mismas? Claro. Que no sé si querés hacer alguna otra pregunta al respecto con relación a la propaganda. No, una cosa que sí quería preguntar es si cualquiera puede pedir, si alguien está escuchando la radio, siendo de la zona de la costa, ¿no? Desde el arranque hasta, no sé, Parque del Plata, es hasta Parque del Plata llegan. Llega hasta Parque del Plata. La distribución se va a estar realizando desde ahí, desde Pinamar, donde los compañeros en esas inmediaciones van a estar entregando a domicilio y bueno, y con el teléfono correspondiente que está ahí en el folleto. Yo en este momento anoté dos teléfonos, pero hay un teléfono nada más y no lo marqué acá, pero en ese teléfono vamos a estar recibiendo los pedidos correspondientes y con gusto, ¿no? Vamos a estar entregándolos. Está. Pero en el caso de Costa 1, que viene a ser la avenida San Anastasio y Tuyutí, sí, donde característico por sus distintas actividades y todo eso, ahí vamos a pedirle que lo vengan a retirar al local, ¿verdad? Claro, Y también recordarle que tienen que traer un tupper, tienen que traer algún recipiente para poder llevarse el pedido. Y recordarles que este pedido, cada porción viene a ser casi prácticamente una porción y media. Claro, son porciones abundantes. Son porciones abundantes. Teniendo en cuenta el costo que tiene hoy los ingredientes y todo eso, yo creo que el costo de los mismos van acorde a eso, ¿verdad? Y dentro de las posibilidades que vemos que existen en la zona también, porque va para todos aquellos que estén interesados en venir a retirar la cazuela. Claro. Que tiene todo, esa cazuela tiene de todo, por lo que vimos. Completa, como es característico, tradicional, desde patas de cerdo, bueno, mondongo, bueno, de todo, chorizo. Chorizo colorado. Así todo. Que va a estar contundente. Gerardo, esto, nosotros vamos a repetir el teléfono, ¿no? Sí, te digo ahora para que pueda... Porque tengo entreverado, acá tengo dos teléfonos. Yo tengo teléfonos, acá pero... el que está en el afiche. 097-326-158. 097-326-158. WhatsApp Mondonguero. Ahí va. Ese es el teléfono, porque tenía dos acá que se me entreveraron. Pero sí, es 097-326-158. El que inventó el WhatsApp nunca se imaginó que iba a haber un WhatsApp mondonguero, pero lo hay. Sí, que... es un WhatsApp mondonguero, un WhatsApp que no es solo un WhatsApp mondonguero, es un WhatsApp de lucha. Seguro, un WhatsApp de participación, porque no es solo la compra, más allá de que del interés que tengan por poder saborear un plato muy característico, ¿verdad? Sino es la forma de participar y colaborar con la causa, que surge a través de lo que es la lucha y la organización, ¿verdad? Vamos a decirles que hay promociones, ¿no? Una porción cuesta 249 pesos, pero después ahí está. Viene bajando a medida que compras más porciones. Exacto. Tenemos la otra, que es por tres porciones, que cuesta 699, estamos hablando de tres porciones, que es casi una olla común mediana, sí. Es casi por la mitad, ¿verdad? Aproximadamente de 2 litros. Y bueno, y después tenemos la otra, más la familiar. Ahí va, que cuesta 1099 pesos. Y uno dice, pa, 1099 pesos, ¿por quién tiene 1099 pesos hoy en día con todo esto? Pero tengamos en cuenta que cada vez que vamos a hacer un plato con esta característica y lo que cuesta cuando vamos a comprarlo, más lo que gastamos después para cocinar y todo lo que se refiere a eso, estamos dentro de un precio razonable y más teniendo en cuenta que lo pueden compartir con toda la familia Me imagino que esa de 5 porciones deben ser como 7, porque si... Sí, prácticamente. Por prácticamente. La cantidad que se agrega de cada uno, como 7 por lo menos. Exactamente. Y bueno, estamos muy contentos. Recordarles también que nosotros habíamos pensado una determinada cantidad de porciones y donde ya se está cumpliendo con lo que teníamos previsto, pero que no se queden en la espera, porque sí. dado a que estamos ya hoy a martes y arrancó ayer lunes y ya tenemos esa cantidad vendida, que no se duerman, que llamen lo antes posible a los efectos de que no se queden atrás, ¿no? Porque estas ya están reservadas. Esto va de la mano un poco también con el reparto del diario y eso tiene mucha incidencia para la venta de la misma. Esto es muy importante destacarlo también. Y bueno, a no quedarnos, porque yo no sé si llegamos al fin de semana Y nos podemos llegar a quedar cortos, ¿no? Pero está, los compañeros ya tienen los recaudos correspondientes y están llevando adelante todo el trabajo que se necesita. A pedir entonces. Gerardo, exactamente. Y esta preparación, obviamente, con la necesidad de buscar finanzas también, hay que hablar del otro que se viene, ¿no? La preparación de Canelones para el Plenario Nacional. Es verdad. Nosotros, bueno, creemos que en este momento tenemos sobradas razones para cubrir este plenario, ¿no? O sea, para concurrir al plenario. Sobradas razones, decimos, por todo lo que presenciamos a través de las distintas actividades y, bueno, y la concurrencia de distintos lugares por representantes de algunos sectores sociales y, bueno, y por lo que hemos estado comentando en mucho tiempo hasta acá. Todo lo que ha ocurrido con el agua, la batalla que se está dando en contra de la reforma de la seguridad social, el despertar de nuestro pueblo, porque eso es lo que se identifica a lo que muchos llaman preocupación, pero hay un interés atrás de todo esto. Y yo creo que es una instancia muy importante por todo lo que se viene de acá al 2024. Nosotros pensamos que no es todos los plenarios son importantes, ¿verdad? Todos los plenarios, porque es una máxima expresión de representación del trabajo participativo, del trabajo militante y todos aquellos que tienen afinidad con el 26 de marzo. Pero en este caso en particular, en este plenario en particular, y por todo lo que arrojan como resultado, pero un momento en la situación que se está presenciando con respecto al trabajo, y se hace notar que en nuestro pueblo hay un interés. Y bueno, aquí, en esta oportunidad, es donde nosotros tenemos que trabajar para seguir insistiendo en la convocatoria. Es una convocatoria de un plenario muy importante, porque si bien vemos la crisis hídrica y en medio de una batalla y muy buena participación también y respuesta de sectores sociales, representantes, lo que tiene que ver con el Mondes, nosotros no nos imaginaríamos nunca, hace un año atrás, como lo comentábamos con los compañeros, tener a Karina Sosa en el local de Unidad Popular. Habla de todo el trabajo y la participación que se está desarrollando con respecto a la lucha, ¿verdad? Y yo creo que estas instancias son muy importantes y nosotros como organización aquí en Canelones estamos en la existencia de seguir convocando a los compañeros. Los otros días hablábamos con un compañero porque estábamos invitándolo anticipándonos a la entrega de la recolección de firmas, ¿verdad? Para trabajar sobre el tema de las papeletas y todo eso, y en donde él nos comentaba que él no tiene ningún problema en dar una mano, llevaría alguna papeleta, y que bueno, que está dispuesto a dar algunas instancias para dar una mano en esa lucha. Pero está lo otro también, está nuestro proyecto político hacia adelante, está lo que tenemos en base al compromiso de la lucha y el trabajo que tenemos que desarrollar con respecto a lo que es las próximas elecciones, ¿no? Que ya estamos en esta campaña anticipada, diríamos nosotros, y donde se necesita la participación de todos ellos. Muy bien. Una cosa, Gerardo, para que lo decimos cada vez que hablamos con los compañeros en esta época, ¿no? A lo largo de los años y a lo largo del tiempo, no vamos a explicar todos los problemas que ha habido, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo, de la salud, de todo, que muchas veces le complica la vida a la gente de una manera que termina alejándose de los lugares de militancia en general, ¿no? De los lugares de participación colectiva. esta puede ser una buena manera de volver, conectarse nuevamente con los compañeros para poder participar en este plenario nacional, que va a ser un plenario de lanzamiento de una nueva etapa, sin ninguna duda. Sí, claro que es una buena instancia, y donde creemos que más allá de todo lo que hemos pasado, hay que rescatar lo positivo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo positivo? Que pasamos una pandemia. Sí. Y los resultados del trabajo y bueno, de los compañeros que tienen consecuencia y aquellos que están todavía no se han volcado de lleno, que de a poquito se están arrimando, ha quedado demostrado en la participación y la concurrencia en las distintas en las distintas instancias como esta que se han dado anteriormente, ¿verdad? Sí. Eso ha quedado demostrado. Yo creo que tenemos que seguir trabajando con los compañeros para seguir en esta convocatoria, porque ya nos queda menos de 2 semanas, ¿verdad? Exactamente. Y buscar la forma también, porque uno dirá, vamos a trabajar en finanzas, vamos a trabajar en organización y más, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar un poco más, tal vez, o seguir apostando a la organización en la parte de los recursos. Porque sabemos que hay problemas de traslado. No es solo el problema de la participación, sino el problema económico que tienen muchos de ellos, ¿no? Sí, sí. Y eso somos conscientes. Sí. Pero que vamos a trabajar en ese sentido para que la concurrencia sea masiva, que sabemos que están, y bueno, y veremos cómo vamos a planificarnos ahí para que los compañeros se puedan trasladar, ¿verdad? Muy bien, Gerardo. Vamos a estar recordándole a la audiencia después lo de la UCECA, el teléfono, para que lo vuelvan a apuntar. Un saludo para allí, para todos los compañeros. Bueno, sí, como no, pueden comunicarse al 097-396-158. Con gusto vamos a estar tomando los pedidos correspondientes y les pedimos que lo hagan lo antes posible, por lo que acabamos de mencionar, que viene a gran velocidad la cosa. Y bueno, y con gusto lo vamos a estar recibiendo tanto aquí en el local de Costa 1 como los compañeros que están trabajando desde allá en Pinamar y desde Parque de Plata. También les mandamos un abrazo fuerte a todos. Muy bien. Un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo.